Bueno, muy buenos días, muy buenos días, peña de Berriozar, gente de Berriozar, público de Berriozar, teleoyentes de Berriozar, radio oyentes de Berriozar. De Berriozar, quien dice Berriozar dice que podemos traspasar fronteras, no sé, igual se nos escucha en San Jorge, La Rocha, Alemania o incluso Zamora, ¿no? Vamos a decir. Bueno, después de esta bienvenida, 7 de mayo, qué día tan bonito, los pájaros cantan y vuelven a cantar. Es un día muy bonito. ¿Qué tal el Día de la Madre, el sábado? ¿Bien? Otra pregunta. Algunos estaréis preguntando, este chaval, ¿por qué está tan contento? Pues lo primero es porque estoy aquí en la 100.8 de Berriozar y Ratia, ¿no? Con todos vosotros, vosotras. Eso es una movida, es un signo de es un motivo para estar contento. Y otra cosa por la que estoy contento es porque estoy enamorado. ¿Estoy enamorado? Sí, no os lo iba a decir, pero os lo tengo que decir. Ahora que estamos aquí somos en familia, estamos en Petit Suisse. Estoy enamorado. Pero cuando hablo de amor, cuidado, no hablo del amor guarro, ¿no? Yo hablo del amor puro, del amor verdadero y puro, del amor que no deja manchas. Y porque yo no soy de esos que dicen, no, si es que si el amor es puro, ¿qué más da chocho que culo? No. O agujero con pelo pa' jodelo. Yo tampoco soy de esos, ¿vale? Entonces, para hablar de amor, pues, hombre, lo primero que me gustaría es presentaros a mi pareja. Pero no puede ser. Le hubiera gustado estar aquí, pero no puede ser porque me acaba de llamar por teléfono y me ha dicho que oye, que se tenía que quedar en casa de un cliente cogiéndole los bajos. Es que es modista, no penséis mal. Y aparte de que es modista, ¿qué podía decir yo de mi pareja? Pues es que es muy fuerte. Es la mujer por la que daría mi vida y mi muerte. O sea, a su lado me siento capaz de toro, de cruzar mares y océanos, de tragarme el fuego de un volcán e incluso, fijaos, de ducharme todas las semanas aunque no me haga falta. De verdad, es que la quiero tanto que en casa tengo detalles con ella. Por ejemplo, bajo la tapa del váter antes de mear y la levanto al terminar. O sea, en ese sentido, me esfuerzo, ¿no?, por tener detalles con ella. Mira, es más, yo creo que incluso sería capaz de pisar el suelo que ella besa. Y mira, es muy fuerte lo que voy a deciros, pero lo voy a decir. Creo que si no estoy con ella no estoy. O sea, lo puedo decir más alto, pero no más bajo. Que digo, que no se estará aburriendo, ¿no? si os aburro, desconectéis la emisora. No, es broma. Yo no quiero aburriros con historias personales, ni mucho menos, pero es que mira, maja Conchi. El caso es que Isa, y bueno, ella y yo nos conocimos hace exactamente, pues, un año, y fue un encuentro de lo más morrántico. Aunque no fue en un sitio especial, ni bonito, ni acogedor, ni con clase, ni nada de eso, Fue en el Marengo. Entonces yo estaba con unos compañeros de trabajo, pues celebrando mi ascenso a oficial de mamporrero. Todo hay que decirlo, iba un poquito sobrio. Entonces yo estaba bailando y de repente la vi. Allí estaba ella, detrás de la máquina de tabaco, moviendo su dulce figura. ¡Qué bonita! ¡Dios mío! Aquello fue un auténtico flechazo. Fue como ver a un Cristo ángel, que no ángel Cristo, cuidado. Su hechizo de mujer hizo que en ese instante algo creciera en mí. El amor, obviamente. ¡Qué nervios sentí! ¡Qué cosquilleo en la tripa! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Qué otro perrito piloto! Entonces me hinché de valor, me comí 35 tabletas de chocolate y me dirigí hacia ella. Entonces me puse delante de ella y le dije... Molesta las disculpas, pero ¿no te gustaría tener un novio feo para que nadie te lo quite? Entonces fue cuando ella me dijo esas primeras palabras que jamás olvidaré. Su tabaco, gracias. Entonces dejé de hablarle a la máquina, me di media vuelta, y entonces sí que fue cuando ella, que había escuchado mi conversación, bueno, mi monólogo más que todo, y que es modista, que no modosita, sin previo aviso, rápida a la par que veloz, se abalanzó sobre mí y me dio no uno ni tres, no, sino dos ardientes besos. Sí, y tres veces sí. Bueno, me dio dos besos, Lo de ardiente, pues lo digo porque no me dio tiempo a quitarme el cigarro de la boca. Entonces, esa noche me di cuenta de dos cosas. Una, que bailo como el culo. Y dos, que cuando me pongo puedo ser irresistible para el sexo opuesto. Bueno, cuando me pongo y de sereno también, A ver qué os pensáis. Entonces, desde esa mágica noche, pues comenzó nuestro viaje por la galaxia del amor. Desde ese mismo instante cogemos nuestro transbordador interestelar de la pasión. Recorremos las constelaciones del cariño. No hay un día en el que no viajemos a miles de planetas encantados y paisajes de ensueño. Y sin drogas ni nada, ¿eh? Ay, el amor, pero cuán bonito es amar, Juan. Amar en todas sus variantes y posturas, porque esa es otra. Mira que hay formas, maneras y modos de amar, ¿verdad? Porque no solo está el amor de pareja este que os estoy contando, está, por ejemplo, el amor que le tiene, pues, ¿qué os voy a decir? El abuelo al padre, el padre al hijo, el hijo al Espíritu Santo. ¿Y qué decir del amor entre amigos? O del amor entre hermanos, que es uno de los amores más bellos del mundo. Siempre y cuando no haya lengua de por medio, claro. Que eso ya tiene otro nombre, ¿vale? Eso se le llama incienso. El amor de los niños hacia los adultos, ¿no? Fijaos en Heidi, por ejemplo. O el amor infinito de algunos adultos hacia los niños. Fijaos en Michael Jackson. ¡Hala, qué humor más ácido! ¿Quién ha sido? Yo. Luego estaría el amor que siente la Pantoja por el Julián Muñoz. O que sentía, más que todo. ¿No? Porque ahora se han dejado, ¿no? Sí. Elvira, vale. Que digo yo, esa mujer, más que tener el amor, era tener estómago. Porque vamos, madre mía, cardo burriguero. Y no nos olvidemos, por supuesto, del amor entre animales. No me refiero a Lucía la Piedra y Nacho Vidal, no. Me refiero a ese toro y esa vaca que se enamoran y fruto de ese amor nace un ternero. O ese buitre que corteja a su leona y fruto de ese amor nace el buitre leonado. O ese oso que corteja a un funcionario y fruto de ese amor nace el oso perezoso. ¿Qué me decís? No. Y es que qué importante es el amor. ¿Verdad, Elvira? Sí. Sí, ahí está Elvira, que se ha tomado varios anís del mono y así. Bien. Sí, ya lo dijo mismísimo Jesús. Amaos los unos a los otros, o las otras a las unas, o lo que sea, o viceversa, gran grupo de música. Eso lo dijo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir las palabras del mismísimo Santi Millán del siglo cero? Nadie, no somos nadie. Esto me lleva a haceros una pregunta. No hace falta que sea aquí y ahora. O sí, pero... Amigos radioyentes, ¿por qué no nos amamos más y mejor? ¿Por qué la mayoría de la gente hoy en día cree ciegamente en Operación Truño, en Gran Marrano, y no cree en el amor ciego y puro y verdadero? Pues yo creo que esto se debe a varios motivos, pero principalmente creo que mucha culpa de esto la tienen todas esas películas que todo el mundo hemos visto, que nos echan por la tele, que nos hacen creer que son de amor, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, películas de amor, así que se me ocurre... Lila, una película de amor. Pretty Woman. Pretty Woman, me vale, bien, mira, qué curioso, iba a decir de Pretty Woman. Pretty Woman. A ver, una tía que se pasa media película, la Julia Roberta esta, se pasa media película chupándole el dedo índice al Richard Gere. A ver, el dedo índice, menudo asco. O sea, el dedo con el que todo el mundo sabe que utilizamos para rascarnos cualquier parte de nuestro cuerpo. El dedo con el que te quita las bolillas del ombligo. Las bolillas, ¿sabéis estas bolillas que te pongan la camiseta del color que te la pongas? Las bolillas siempre son azules. Pues eso. El mismo dedo con el que te quitas la mierdecilla entre las muelas y que tanto te molesta y que ya que anda por la zona, pues aprovechas para quitarte alguna otra legaña. O sea, eso es una película antihigiénica, Julia Roberta. Eres un poco guarra en los dos sentidos, ¿vale? Otra película de amor, Dirty Dancing. ¿Pero cómo va a ser una película de amor, Una película en la que el protagonista se pasa todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, marcando paquetón con unas mallas fucsias. Eso es una artenada y no el peinado de Ana Sagasti, por Dios. O algo pasa con María. O algo pasa con Mary, que dicen los australianos. Pero ¿qué clase de pervertido o pervertida se va a aficionar al amor puro viendo cómo una mujer se confunde y se echa en el flequillo semen en vez de gomina? Que eso más que una comedia romántica parece el argumento de una peli porno, hombre. Además que el amor es mucho más que una película. Por ejemplo, para vosotros, ¿qué es el amor? Para alguno de vosotros, con esa cara que tendréis, pues pagar será, ¿no? Pero hay gente que... Sí, hay gente como yo que piensa que el amor es un regalo, es un auténtico regalo. Y hablando de regalos, así por curiosidad, ¿vosotros qué le regaláis a vuestras parejas? Lo típico, ¿no? Flores, bombones, libros, bolas chinas... No, yo no. Yo todos los días le miro a mi pareja a los ojos y le regalo un te quiero. Sí. Sí, Elvira, es verdad. ¿Por qué? Porque no sé tú, Elvira, pero yo creo que lo que verdaderamente importa en una relación son los sentimientos y no las cosas materiales. Por eso yo le regalo un te quiero. Vale, por eso y porque me sale infinitamente más barato que cojones. Pero ¿qué quieren ustedes que yo le haga? Ustedes, que ¿habéis visto qué fino me he puesto? ¿Qué cortés y qué...? ¿Has visto? Elvira, sí. Ustedes, tacatá. ¿Qué queréis vosotros? Que ya hay una cierta confianza. Iba a decir que ha sido que es un placer estar aquí con vosotros, pero no. No voy a adelantar acontecimientos. ¿Qué queréis vosotros, como iba diciendo, que le haga si además de ser un pobre locutor de radio, no tengo imaginación para hacer un regalo? De hecho, yo creo que a la hora de hacer un regalo, no solo yo, la mayoría de los hombres somos más inútiles que un cenicero en una moto, como se suele decir. Por supuesto que en el amor de pareja ya sé que todo no es un camino de rosas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene esas pequeñas cosillas, ¿no? El no saber qué regalarle a la pareja, el pequeñas rencillas, el que no te acuerdas de la fecha del aniversario, de la fecha del 14 de febrero, ¿no? Y en mi caso, tampoco es un camino de rosas del todo, porque cuando me eché la pareja, no me eché solo la novia, me eché el pack que yo denomino novia-suegra. Yo no sé vosotros, esto de las suegras, cómo lo lleváis, pero yo... Es que yo sé estar con mi suegra y me da un no sé qué sé yo. De verdad, y no porque la tenga que ver los domingos masticar con la boca abierta y la dentadura postiza metida en la funda de las gafas. No, es ni tampoco porque se meta en mi vida. Tampoco. Es porque, después de todo, es la madre de ella, de mi pareja, y no puedo mostrar toda esa indiferencia que siento hacia ella. Y además que lo tengo peor, porque yo lo tengo peor porque yo a ella le caigo bien. Dice que soy el yerno perfecto. Eso es porque no me ha visto esta madrugada culeando. Bueno, que de todas formas, claro, que estoy pensando que esta semana es su cumpleaños. El cumpleaños de mi suegra. Y no sé qué regalarle. No sé, ¿tú qué le regalarías a tu suegra? Yo, un collar. ¿Un collar, Elvira? Sí, sí. Un collar, pero así, humano, pa humanos. Sí, de bisutería. Ah, yo a una suegra no. Cuando sea mi cumpleaños me regalas un matasuegras, ¿vale, Elvira? No, pero a una suegra no sé qué le puedo regalar a mi suegra. Igual algo como el del chiste, si el año pasado por su cumpleaños la llevé a Kazajistán, igual este año voy y la recojo. No sé, ya veremos. Queridos radio oyentes, hasta aquí las historietas de hoy. Ahora vamos a dar paso a una música muy alegre con la que abrimos siempre los programas, nuestro gran programa, que por cierto, no lo he dicho, llevamos, ¿cuántos programas llevamos? ¿7? Por ejemplo, no, espera, no, 7 era el otro día. Que dijimos, David y yo, no, es que 7, que son los pescados capitales. No, 8. 8, no me, no 8 programas. O sea, cuando lleguemos a 10, vamos a repartir por todo Berriozar flores y amor, sobre todo amor a raudales. Pues muy bien, pasamos, cambiamos de tercio, queridos radio oyentes y radio oyentas de Berriozar. ¡Hasta ahora! Muy bien, pues después de esta pausa, estos momentos musicales, vamos a dar paso ya a la siguiente sección del programa, que no es otra que el horóscopo que vamos a tener para la próxima semana, y para ello contamos con nuestra amiga, compañera, Elvira. Muy buenas, Elvira. Oh, oh, oh, oh, horóscopo, tú, horóscopo. Muy buenos días, César. Hola. Pues aquí estamos una semanita más, gracias a que todavía no se ha acabado el mundo. Muchas teorías lo anunciaban para este 2012, pero de momento seguimos vivitas y coleando. Así que prepárense para escuchar las predicciones más frescas correspondientes a nuestros signos del zodíaco. En primer lugar, y como viene siendo habitual, tenemos a Aries, un signo de fuego. Gracias, no fumo. Un signo al que las cosas en todos los terrenos les van a ir cuesta abajo y sin frenos. Bastante chungo. Horrible. nefasto que pinta en Bastos. Yo, sinceramente, si fuera un Aries, me construiría un búnker bajo tierra y mar y pasaría allí estos 7 días recluida con bien de cervecita y algún que otro animal de compañía, tipo Brad Pitt, que también es Aries. ¡Ay, qué casualidad! Bueno, seguimos con Tauro. ¡Qué pobre! Siempre con los cuernos puestos. ¡Ojo! Vigilar a vuestra parejita. No te lo digo que contratéis un detective privado, pero yo que tú que yo, ella con otro. Aunque ya sabes, no hay mal que por bien no venga. A las penas, una buena marcha con los colegas lo cura todo. Esto es sabiduría popular. Y los refranes, dime con quién andas y si está bueno, me lo mandas. Ahora le toca el turno a Géminis. Queridas y queridos, nacidos bajo el influjo de esta constelar. Ya estáis tardando en correr a por una botella de champán del caro, porque algo vais a festejar fijo. ¿Me lo dicen por el pinganillo? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Un trabajo nuevo? ¡No! ¿Un coche nuevo? ¡No! ¿Un móvil Android nuevo? ¡No! ¡Oh! ¡Un peine! ¡Un peine! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un peine de la tómbola de Cáritas! Porque no tenéis un pelo de tontos. ¡Qué cosas! Pasamos a Cáncer, porque le toca. Y a todos los de este signo les tengo que decir... ¡Ay, por Júpiter! Se me olvidó Cáncer. Pido disculpas por mí y por todos mis compañeros. Y nada, como consejo extra, vayan por la sombra, que en mayo el sol pega. ¡Mayo! Y de oca a oca y tiro porque me toca. Vamos con los leones del zodiaco, que para variar están de Fortuna y Chester. Y esta vez, ¡por Saturno! Que les va a tocar un pellizquito económico, ¡seguro! Y si no, cómprense un loro que come pipas y también da pellizquitos. Virgo. ¡Uy! Me troncho y me troncho. Mira, olvidar sus, por favor, de pipi príncipes y pipi princesas, que aparte de ser todos unos jetas, no existen. Ser realistas y hacerle caso a la vecina del segundo que se muere por ti. Y aunque sea un poco sin dientes, tiene un corazón tan grande que lo guarda en la nevera. Y juntos seréis muy felices. De verdad, de la buena, ¿eh? Haced caso a Bula Futurola, que es muy, muy, muy astróloga. Y el próximo turno es para Escorpio, que ya es hora de salir del sarcófago, Beethoven. Que la vida te sonríe y se van a cumplir tus sueños. Esta semana va a ser chachipén en todos los ámbitos. Salud, dinero, amor, drogas y rock and roll. La familia bien, gracias. Y sigan tomando nota que vamos con Sagitario. En el curro vas a tener un encontronazo con un compañero, ese compañero que es más divertido que una tortuga artita de Valium, y por fin le vas a mandar a cagar a un berzal. ¡Ánimo! En el amor, tu pareja y la luna hacen buena combinación. Hijo de la luna. Perdón, me había saltado a Libra. ¡Allá va! Para vosotros días arcoiris. El lunes, verde moco, catarro. El martes, marrón, todo el día cagando. El miércoles, rojo pasión, todo el día follando. El jueves, de negro luto, porque el canario que la espicha. ¡Oh, pobrecico! El viernes, vas a tener como color el morado, o sea, fumado. Y el sábado, cas naranja con vodka. Y el domingo, azul resaca y pleamar. Vamos, que ni pintao. Vamos con Capricornio. La luna es creciente. ¿Y qué quiere decir? Pues que te van a doler las muelas del juicio y vas a estar bastante jodido o jodida. Mi consejo profesional es llamar a César, el de Movimiento Bola, 637-882-3690, que sabe un montón de canciones que te distraerán, y en última instancia revienta bocas con un extintor para erradicar el dolor de raíz. Oye, y vamos que nos vamos con Piscis. Esta vez, por Zeus, dragones y mazmorras. Apunta, el 35 de marzo te va a pasar algo... ¿cómo expresarlo? Algo californio, algo sofístico, quizás un pelín túrbido. O sea, el mundo al revés. Tu hijo te dará la paga. No le digas nada, ¿eh? Aunque se estire menos que el portero de un futbolín. La ilusión es lo que cuenta. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que todas las predicciones son aproximadas, con un margen de error solo del 99%. Bastante ajustado, pero archipámpanos. Nadie es perfecto y todos somos humanas. Y claro, de los errores se aprende. Gracias y buena suerte para todos y todas las radio oyentes. Bola Futurola se despide hasta el próximo koala. Oh, oh, oh, oh, horóscopo. Tú, horóscopo. Bueno, ya vale de música, ya vale de música. Seguimos ya con otra sección. Otra sección muy bonita, que ya, a la que ya tenemos acostumbrados, queridos radio oyentes y radio oyentas. Es la historia de Humphrey, ¿sabéis? La radionovela No sin mi amor. Humphrey, ese ex convicto que se escapó de la cárcel. Lógicamente, si no, no serías convicto, sería Víctor, ¿no? Entonces, se escapó de la cárcel y no sin esfuerzos, Y entonces ya cuando estaba fuera de la cárcel, vio pasar a una mujer, un par de días se quedó prendado de aquella mujer, esa mujer que llevaba dos, a ver qué vais a pensar que voy a decir, dos gorilas, dos guardaespaldas, y entonces se quedó prendado de ella. Este Humphrey dijo, bueno, yo tengo que averiguar aquí quién es ella, porque me he enamorado. Entonces vamos, en ese estuvo, el otro día Humphrey, entonces vamos a ver esta semana qué nos cuesta. Nos cuesta, no. ¿Qué nos cuenta este hombre? Allá va. Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Querido diario. Querido diario, hoy ha vuelto a pasar por aquí con sus ojos, su pelo, su cuerpo esbelto, su sonrisa, sus dos gorilas que le acompañan. Le he seguido, le he logrado seguir hasta su casa, eso sí, de lejos, Y cuando digo de lejos, quiero decir no de cerca. Dios mío, vive en una mansión. Esto por lo menos tiene, no sé, tiene que tener 27 habitaciones. Si te descuidas, Tienes hasta un baño con un aseo para limpiarte bien los pinreles y todo. No me extrañaría porque toda la casa es muy lujosa, muy, muy lujosa. Está rodeada por una valla. Y para acceder a ella, a la casa, hay que pasar por una puerta donde otro gorila con cara de Chuck Norris identifica quién entra y quién sale. Dios mío, ella tiene que ser alguien importante en esta ciudad. Luego también cuatro perros, dos Rottweiler con collares de oro, pasean por los jardines, custodiando la casa también. Hay una pista de squash, una pista de tenis, una pista para esquiar y una pista para acertar adivinanzas. También hay cinco piscinas, cinco. Una aparece para ella y las otras pues para una cada para cada Rottweiler, digo yo. Menudo lujo. Ay, empiezo a pensar en que una belleza de mujer como es y con esta posición social es prácticamente imposible que no tenga ocupado ya su corazón con el amor de un hombre. Querido diario, eso es algo que descubriré. De momento, salgo pitando que creo que un Rottweiler me ha visto. Hasta la semana que viene. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Yo soy tu mujer. Muy bien, pues ahí teníamos el nuevo capítulo de No sin mi amor. Humphrey, qué hombre que tiene su corazón ocupado. Dios mío, ¿conseguirá esa mujer? Lo veremos en siguientes episodios. Ahora, si os parece, vamos a dar paso, nada, a un poco de publicidad y venimos enseguida porque nos queda aún comentar algunas noticias del ámbito nacional, sobre todo, y de actualidad, como puede ser Guardiola que se va, se nos va. Se nos va, quiero decir, pues ya sabéis, descansa del fútbol, quiere descansar del fútbol, se va a hacer un cambio de look, se va a injertar pelo. Luego tenemos a Mourinho, también tendremos a Mourinho a hablar de ese alirón que ha encantado. Y también tendremos al Rey hablando del tema de Dangarín. Le preguntaremos por su... pues un poco por su cadera y tal. Entonces, pues nada, nos dejamos con unos momentos de publicidad y un poco de musiquita y volvemos enseguida. Movimiento Bola, un grupo de teatro que ahora está en la radio. Movimiento Bola, un programa muy guapo que no emite a diario. Lo hacemos los lunes a las 30 pasadas las 11. Tampoco te apures si un día no nos pones. Movimiento Bola es una hora de asueto. Movimiento Bola es mejor que jugar al teto. Así que si estás en el coche, en casa o en la oficina, sintonízanos de forma repentina. Movimiento Bola, una hora tranquila con varias secciones. Movimiento Bola te pone las pilas en varias sesiones. La primera, ya sabes, el lunes a las 30 pasadas las 11. Y repetimos los findes de 2 a 3 a la hora del postre. Nos puedes oír por internet en la página web eguzquiplaza.net. El dial de la radio seguro lo sabes. Si no, te lo decimos. La 100.8, díselo hasta tu primo. Pues eso, estamos los lunes en Berriozar y Ratia. La 100.8, no metas la patia. Del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar.

os vais a quejar, pedazo musiqueta que os estamos poniendo aquí. Esto es impresionante. Bien, bien, bien. Bueno, amigos y amigas, si las hubiera, claro, porque todo hay que decirlo, igual no la hay. Vamos a dar paso ya a otra sección de este programa tan bonito, tan bonito, por ende, valga la redundancia, que no es otra que el Telediradio. Bien, y tenemos al teléfono, como suele ser. Vamos a ver si lo tenemos. Vamos a ver. Sí. Vamos a llamar ahora al señor Guardiola, que como sabéis, pues va a dejar el fútbol en activo. Ahora no sé si va a ser pasivo o qué demonios. Vamos a llamarle, a ver si hay suerte. Vamos a ver. A ver. Parece que nada. Un problema técnico lo puede tener un técnico. A ver, sí. Parece que no tenemos. Un segundo, por favor. Vientos y otros mejunjes por Berriosar y Ratia, la 100.8 o eguskiplaza.net. Hola. Sí, ¿me se escucha? You'll remember, I'll leave it with a lie. Don't you wanna tell me, you won't forgive me. In your mind, I'm never gonna die. Don't believe the reality, cause it's only a mirage. Feel the passing of your time. Come across your fantasy. Never gonna go away until the night time. You'll remember, I'll leave it with a lie. You wanna fail me, you won't forgive me. In your mind, I'm never gonna die. Never gonna go away until the night time. You'll remember, I'll leave it with a lie. Don't you wanna fail me, you won't forgive me. In your mind, I'm never gonna die. Never gonna go away until. Sí, sí, sí. ¿Hola? Pues no parece que hola, ¿eh? ¿Ahora hola? Tampoco hola. ¿Hola ahora? Parece que tenemos problemas técnicos y bien técnicos con esto del teléfono. Vamos a ver si lo solventamos antes de que se acabe el programa o incluso no. Nada, ¿no? Nada. Que si quieres arroz con sardinas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿No lo tenemos? ¿Guardiola? Sí. ¿Guardiola? No. ¿Guardiola? Sí. ¿Guardiola? No. Sí. ¿Señor Guardiola? Le oigo, pero no le oigo a la vez. Es una cosa rara. Es una cosa de... digna... digna y no digna. Sí, sí, sí. Esto es una cosa muy rara. A ver, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Esto es una cosa un poco rara. A ver. 2x2, 4. Me llevo una, tal. Tal, tal. Sí, sí, sí. Sí. Madre mía, madre mía. Vaya lunes. Hola, sí. Sí. Esto es una movideta. ¿Sí? Sí. Hola, hola. Sí. Sí, un segundo. ¿Ahora me escucha? ¿Ahora me escucha? Buenos días también ahora. Ah, buenos días. Joder, por fin, señor Mourinho. Sí. ¿Qué ganas tenía? Parecía una película porno todo el rato. Sí. Sí, la verdad, lo sentimos, pero hemos tenido fallos técnicos. Nada, tenemos tres minutos para hablar con usted o con quien dé tiempo. ¿Qué tal, señor Mourinho? En primer lugar, espero una enhorabuena por su parte y por todo el mundo por esta liga conseguida. Fruto de un esfuerzo, un trabajo excepcional. Sí, muchas gracias. Los jugadores se merecen lo que han ganado y muchísimo más. Muy bien, enhorabuena desde aquí también. No hay dinero para pagar su labor. Muy bien, pues si le parece, le tenemos que despedir porque queremos dar paso también a... Impresionante. A un... Increíble. Muy bien, enhorabuena, señor Mourinho. Vamos a dar paso ya al señor Pep Guardiola. ¿Guardiola? Buenos días. Deja el Barcelona, ¿verdad? Sí, ya decidí irme. Pero bueno, estoy emocionado. ¿Está usted, perdón? Emocionado. Emocionado, ¿verdad? Estoy emocionado porque, en fin, son varios años. Sí. Muchos recuerdos, muchos títulos. Claro. Y la verdad es que uno se pone así bastante mal. Claro, lógicamente. Bueno, pero... Pero bueno, ahora a descansar y a volver a recoger las ganas esas que decía usted. Eso es. Las ganas y a seguir, porque la vida continúa en que el Barcelona no voy a ser el equipo que ha sido conmigo con otro entrenador, pero muy bien. Hay que seguir adelante. Vale, pues desde aquí. Nada más. Muy bien, Guardiola, desde aquí, señor Guardiola, desde aquí, mucha suerte, que descanse usted bien y esperemos volverlo a ver en un banquillo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar... muy bien. Adiós, Guardiola. Ahora vamos a hablar con el rey. Le queríamos preguntar por su cadera. Tenemos un minuto. Señor, ¿qué tal? Señor rey, ¿qué tal su cadera? Hombre, bueno. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal su cadera? Pues bueno, la cadera, pues así, un poco tocada. Un poco tocada. Sí, ya esos días se queja ya porque vamos 3 semanas sin hacer nada en la cama, lo que se dice, y ya está un poco... Nerviosa ya, pero nervioso, bueno, nervioso ya está... le digo que bueno, que paso tan juguetillo también. Claro, ¿sabes? Nervioso también está Urdangarín, su yerno, ¿no? Sí, está, mira, antes he visto que estaba ahí en el bar de la esquina quitando las propinas todo el rato. Claro, jolín, vaya la queda. Está nervioso, reuniendo pasta para pagar lo que... Sí, seguro. Está en la casa, como no necesita nada ya... Claro, no, seguro. Bueno. Como no tiene casa de dinero. Muy bien, señor Rey, no sé cómo lo tengo que llamar, señor Juan Carlos. Don Charlie. Primero de España. Muy bien, Don Charlie primero de España. Pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y esperemos. Muy bien, esperemos volver a. Mucho, estoy muy arrepentido. No acudir. Muy bien, señor Charlie, pues. Lo siento, venga. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, 400 en pandilla, hemos llegado hasta aquí, si no lo he dicho, esperemos vernos o oírnos el lunes que viene a las 11:30, ya sabéis, aquí en la 100.8, y si no, pues en la página web eguzquiplaza.net, ahí también os podéis escuchar. Muchas gracias, de verdad, y hasta otra. ¡Adiós! ¡Agur!